Esta es Radio Popular, HJII, 1470 AM, Todelar, 50 años, toda una vida, toda una radio. Los productos, servicios y contenido del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, ahora en Radio Popular 1470 AM de Todelar. EAP Comunicaciones, todos los domingos, dirige Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a esta hora aquí, en los 1470 de Todelar, Medellín, y en internet a través de eapcomunicaciones.com. Con el auspicio de Confiar, Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia, Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, manos a la obra. Los saludamos Elkin José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abad Zuleta Cano, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, administrador de audio Mauricio Longas, EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 44, número 6755, teléfonos 230-6873, 260-7436 y 260-9363, correo electrónico eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. Amor no es quedarse parado y esperar. Amor es ir al encuentro del otro. Barbarán. Cartelera. Terremoto de 6.3 grados se sintió frente a costa de Argentina. También tembló en Irán y Nueva Guinea. Avanzan elecciones presidenciales en Chile. Sebastián Piñera favorito sobre Eduardo Frei. Policía tiene pistas de asaltantes que hirieron a asesor del senador Armando Benedetti ayer en Bogotá. Noemí Sanín supera a Andrés Felipe Arias en consulta conservadora en encuesta de Datesco. Le da 25.12% a la ex embajadora y 17.45% al ex ministro. Dólar, tasa representativa del mercado 1967.40. Euro 2826.56. Nacional perdió con Belgrano de Córdoba y Millonarios con Barcelona de Ecuador. Horacio Serpa, gobernador de Santander, pagará en prisión desacato a tutela. A cuentagotas se entregan ayudas en Haití. 189 millones son los pobres en Latinoamérica. 76 millones son indigentes. Agradable novillada ayer en la Macarena, excelente el encierro de Iguazuco. 250 dólares diarios ingresan a Medellín por cada turista. Así pensamos. Hombre, todos tenemos derecho a pensar como queramos y a responder por lo que pensamos y por lo que hacemos, pero respetando el criterio de los demás y el espacio de los demás. Yo acepto que a las personas que no les guste la fiesta brava, los toros, tienen todo el derecho. Pero de allí, en hacer unas campañas que aparentemente son solamente hacer respetar el criterio, pero que soterradamente se convierten en violentas, en eso sí no estoy de acuerdo. Y aquí en Medellín se le está dando mucha ventaja al enemigo de la fiesta brava. Repito, den el espacio para que ellos expresen, que ellos estén inconformes, muy bien. Pero es que sí es muy coincidencial que se hagan unas campañas en el transcurso de la semana, dizque en defensa de los animales, y un montón de muchachitos, la mayoría de ellos trabados, alrededor de la plaza de toros, con camisetas uniformadas que no las compran ellos, se las dan, ¿sí? Empiecen primero con unos cánticos, pero luego empiezan con unas actitudes como las de ayer. Estallaron un petardo, pues parece que nadie salió herido, gracias a Dios. Era un momento en que era mucha la gente que iba a entrar a la plaza de toros, pero dañaron una valla de un político, coincidencialmente de un antitaurino, de Fajardo, el exalcalde de Medellín. ¡Qué mala suerte! Se puso a apoyar a los antitaurinos y esto le pagan de esa manera. Miren cómo las cosas. Entonces, mi llamado es primero a las autoridades, porque se le está dando mucha larga a esa violencia. Y en segundo lugar, a mí me parece que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, porque yo tengo una duda. Cuando yo empiezo una campaña en contra de algo y eso está generando violencia, ¿yo no soy responsable de algo? ¿Yo no debo reevaluar esas campañas? ¿Yo no debo parar en primer lugar y mirar, hombre, una campaña que estoy haciendo de muy buena fe y se está convirtiendo en un problema, y de pronto pisando o abriendo el código penal? Porque es que yo digo, ahí debe haber una tentativa, ¿de qué? Hay que meterle un poquito el diente a esto. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo quiero expresar, primero, respetamos el criterio de todo el mundo, pero somos enemigos de la violencia. Y en segundo lugar, es que esas campañas ya están generando violencia y las autoridades están roncando. Ojalá que no haya una tragedia. Dios no lo quiera. Es todo. Buenas tardes. El gobierno departamental de en Haití. A través del DAPAR nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Si desea realizar el diplomado en logística internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. María Fernanda Valencia, quien durante unos meses fue presentadora de 1, 2, 3 de CMI y ahora es candidata a la Cámara por el partido de la U, es una mujer de principios. Saldrá en la carátula de la revista Soho, vestida como parlamentaria, anunciando que si gana, aparecerá desnuda en la próxima edición. El gesto es un acto simbólico para dejar claro que en el país del tapen, tapen, tapen, ella no tiene nada que ocultar. Igualmente que prefiere presentarse desnuda ante los colombianos antes que cubierta por el ropaje del caciquismo y la politiquería tradicional. En la entrevista que acompaña, la candidata describirá en forma detallada su proyecto legislativo. ¿Y será que si sale representante de la Cámara, irá a asistir a la sesión en pelota? Estamos en EAP Comunicaciones, la revista, la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí, en los 1470 de Todelar, Medellín, y en internet a través de eapcomunicaciones.com. La noticia del New York Times recomendando a Colombia como uno de los lugares que deben ser visitados en el 2010. Como durante muchos años el país tuvo estrella negra en materia de turismo por cuenta de su asociación con violencia y conflicto interno, este reconocimiento es de enorme trascendencia. Lo que nadie entendió es cómo se podía afirmar que Cartagena iba a ser la próxima Buenos Aires, porque es como comparar peras con manzanas. Cuando se le preguntó a la autora, Denny Lee, cómo explicaba esa comparación, manifestó que se había equivocado de nombre entre Cartagena y Bogotá, ya que la capital colombiana se ha convertido en una de las más dinámicas del continente. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí lo escuchamos muy bien. Perfecto, un cordial abrazo para todos. Decía que este año está empezando lleno de un montón de cosas que uno no entiende. Bueno, eso de Haití son producto de fuerzas naturales que pueden ser previsibles, pero son inevitables. Lo bueno de todo esto es que se pone de manifiesto nuevamente la solidaridad de la gente con esas tragedias enormes. Ya, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha formado una tripleta de oro entre los presidentes George Bush y Bill Clinton con el actual presidente Barack Obama. Y todos le apuntan precisamente a la reconstrucción de Haití y de los antioqueños, ni hablar, al margen de todo lo que se ha hecho en Colombia y otros muchos países. Ya Antioquia Presente anunció que va a construir unas 20 casas inicialmente, ya ha convocado igualmente pues a todas las empresas, a la industria en Antioquia, porque generalmente cuando se presentan estos desastres naturales, los antioqueños siempre estamos a la cabeza, siempre indicando aquí estamos, nosotros no fallamos, y haciendo algo que es fundamental cuando se presentan esos terremotos y la destrucción de edificios, la construcción de casas, porque la gente queda a la intemperie. Pero además de esta tragedia que ha conmovido al mundo, aquí en Colombia empiezan a conmovernos un montón de cosas. Por ejemplo, eso de dejar en libertad por vencimiento de términos. Y vos, Eduardo, que vos eres abogado, pues lo puedes explicar mucho mejor. Aquellos que han sido acusados de los falsos positivos, aquellos que han asesinado a personas inocentes y después señalándolas como integrantes de la guerrilla. Eso yo no sé cómo calificarlo. Yo eso no lo puedo entender. Pasa un muchacho en una bicicleta, le toca la nalga a una vieja y le clavan 10 años de cárcel. Y a estos asesinos lo sueltan, dice, porque se vencieron los términos. Que porque tenían que ir a una audiencia y no fueron y pasó el término y listo. Pero es como una epidemia, entre comillas, desde luego. Porque no se trata de un juez, sino de un montón de jueces. Y no solamente son los falsos positivos, sino que empiezan a soltar a un montón de gente que tendría que estar encarcelada porque cometieron crímenes atroces. El pronunciamiento de la presidencia de la República no se hizo esperar. Fue muy directo, aunque muy respetuoso, obviamente, de la rama judicial. Pero yo me pregunto, si en Cali un juez se negó a dejar en libertad por eso de vencimiento de términos a un asesino y dijo, ese cuento no va conmigo, ¿por qué los otros jueces no hacen lo mismo? Sí, yo sé que es la ley, pero ante estas cosas, ante estos delitos de lesa humanidad, no se puede aplicar eso. Menos mal que el ministro de la Defensa ordenó que a esos militares que están acusados los recluyeran en unos puestos militares. Pero entonces uno se pregunta, ¿a dónde vamos a llegar si la impunidad empieza a ser rampante en estas cosas, que son tan evidentes, que son tan claras, porque esos juicios fueron sumamente sonados y todavía se sigue investigando otros casos, y estos jueces tranquilamente dicen, no, hay que dejarlos en libertad porque se vencieron los términos? Bueno, pero hay otras cosas que también lo llevan a uno a hacerse un montón de preguntas que seguramente las podría resolver algunos psicólogos o sociólogos o antropólogos, no sé a quién le tocaría eso. ¿Cómo hay gente que se mueve en la vida pública y que no entiende, no comprende cuál es realmente su entorno, cuál es su hábitat natural, y tratan de meterse a unas cosas que no saben, que no conocen, que no tienen ni idea, solamente dizque porque son populares en su oficio, en su profesión? Y voy a ser muy claro con eso. Ustedes recuerdan que aquí en este mismo espacio, el año pasado yo les conté que por una invitación directa del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, nuestro buen amigo Javier Hernández Bonet aceptó ser candidato, no a la Cámara, sino al Senado de la República por el Partido Conservador. ¿Cuándo ha hecho política Javier Hernández? En mi concepto. Y esa vez que di la información, dije que en mi concepto, el mejor comentarista de fútbol en la televisión es Javier Hernández Bonet. Pero ¿en dónde están los votos? ¿Qué sabe Javier de política? ¿Acaso es eso de llegar al Senado que alguien le diga, venga para acá que usted va para el Senado y los votos? Es que eso no es por nombramiento directo. Sí, muy buena la intención de Luis Alfredo Ramos, yo lo entiendo. Pero ¿por qué no miden la posibilidad o la imposibilidad de hacer eso? Si muchas personas que llevan años y años dedicados a la política, visitando pueblos, visitando ciudades, moviéndose por todas partes, gastando dinero, dando shows, dando obra por todas partes, no han logrado ni siquiera llegar a un consejo de la ciudad como aquí en Medellín, por ejemplo, ahora una circunscripción nacional como es el Senado de la República. Y ya está por ahí, escucho que están convocando a no sé cuántos amigos de Javier, no sé para qué es, porque los votos no aparecen. Ustedes recuerdan que el doctor Sergio Naranjo Pérez, quien ahora es el rector de un aula, cuando era presidente de Atlético Nacional, intentó llegar al Senado, porque se mareó pensando que todos los que llenaban el estadio Atanasio Girardot como hinchas de Atlético Nacional iban a votar por él. Y en ese trabajo que yo hice para la televisión, preguntándole a la gente en el estadio qué opinaban de Sergio Naranjo, todos me decían que era un extraordinario presidente y directivo de Atlético Nacional, pero que de política, la gente va a decir lo mismo con Javier. Ah, es un comentarista, pero ¿y los votos? Los votos por otra parte. Y sería una tontería pensar que otros líderes políticos le van a hacer campaña a él sabiendo que no va a llegar, cuando todos los que se meten en esa política es buscando chanfaina. Le ayudan a determinado doctor, a determinada persona, para que llegue allá y cuando esté allá les ayude. ¿Quién resuelve esto? ¿Eso es de psicólogos? ¿Cómo una persona tan inteligente como Javier no entiende eso? Bueno, por eso les dije que estamos empezando este año con un montón de cosas raras que por lo menos yo no alcanzo a dilucidar, yo no alcanzo a comprender. Yo me pongo a hacerme un montón de preguntas de aquí, de allá, por allá, y no llego a una conclusión definitiva como para que me diga, el asunto es así. ¿Por qué esos cantos de sirena enloquecen a gente, emboban a gente tan inteligente como Javier Hernández? Bueno, ojalá yo esté equivocado, pero si Javier llega al Senado de la República, entonces tenemos que decir que es el super fenómeno de la política, no en Colombia, sino en el mundo. Créanme que me ha gustado estar mucho con ustedes. Volveremos a encontrarnos. Hasta entonces. Puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Lea la guía deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en la Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Si desea realizar el diplomado en logística internacional en la Fundación Universitaria María Cano, Llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. Dos del día, 22 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Las cuatro estaciones de la primavera, película que se va a rodar en el departamento de Antioquia. Nos acompañan Andrés Lopera, escritor, productor, y Juan Álvarez, gerente de producción. Bienvenidos. Andrés, inicialmente cuéntenos cuál es la idea. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Eduardo, aquí con tu gran audiencia. La idea es, tenemos un proyecto para hacer una película que sea para resaltar los valores de Medellín. Una película que sea diferente a lo que hemos visto reiteradamente en los últimos años, no solo en el cine, sino también en la televisión y en los medios de Medellín. La premisa básica es El amor florece en Medellín, y es una película que va a ser una película muy amable con las personas, va a ser una película que va a mostrar otras caras muy importantes de la ciudad, como son sector deportivo, educación, empresaria, el sector empresarial, la parte de ingeniería que es tan importante en Medellín y en Antioquia. Todo esto en un marco, en un contexto de cuatro historias que se van desarrollando y se cruzan en un momento determinado con los personajes. ¿Podemos orientar, sin profundizar, más o menos de qué se tratan las cuatro historias? Sí, claro, mira, hay una historia de un gran ingeniero de la ciudad, un hombre de 65 años, una, como decimos acá, una vaca sagrada, a quien lo van a jubilar, pero él piensa que él todavía tiene mucho que dar, mucho que enseñar, él es catedrático también, muchas cosas que construir. Entonces, como en esta problemática que se le presenta, pues se da cuenta que todo es una treta que le están, una trampa que le están poniendo, pero por otro lado se encuentra con una mujer de la que se enamora, ¿cierto? Otra de las historias es, queremos resaltar mucho el tema de la belleza, pero en cuanto a que la belleza es una característica particular de las mujeres. No estamos hablando ni de fotos, ni de modelos, ni de cómo deben ser, no. Belleza natural. Belleza natural. Entonces tenemos, por ejemplo, a una estudiante de medicina. Es la más brillante del curso. Súper inteligente, la mejor estudiante, así pues, una mujer becada. Pero es una mujer normal, común y corriente. Pero llega a la rotación que están haciendo. Llega otro médico bogotano que viene precisamente porque es que acá está, este es como el grupo élite de esa especialización en Colombia, y llega a este grupo y es un tipo guapo, inteligente también, social, o sea, todo el mundo está con él, y ella de manera ingenua se enamora de él. Pero entonces después viene como que cobra ella realidad, como pues bueno, ella, ¿qué se va a fijar él en mí? Pero resulta que él sí se ha fijado en ella, ¿cierto? ¿Por qué? Por su inteligencia e integridad como mujer. Esas son dos de las historias. Son cuatro historias que suceden en la ciudad de Medellín. Son dos historias de dos hombres y dos historias de dos mujeres. Juan Álvarez, que es el gerente de producción, ¿qué han hecho hasta el momento? Muchas gracias, Eduardo. Hasta el momento hemos estado buscando fondos para la finalización de la película. Tenemos dos cronogramas, uno dependiendo de un par de respuestas que tenemos. Desafortunadamente, pues nos ha cogido ahora el tiempo con la ley de garantías. Estaba planeado para empezar el rodaje mayo, junio, y para que la película estuviera terminada para lanzarse el primer semestre del 2011, pero ahora, como te digo, nos ha tocado pues crear como un plan B, que sería un rodaje ya más hacia el mes de agosto, ¿cierto? Para después de ley de garantías. Tenemos un par de dos actores, de confirmaciones ya de un par de actores, una actriz sueca de primera línea, Regina Lund, que en este momento tiene la serie policíaca más vista en Alemania, con 5 millones de televidentes. Tenemos a Emilio Guerrero, un actor mexicano, y la actriz española Estela Redondo, que también de alguna manera pues nos aseguran la distribución en regiones pues por fuera de Latinoamérica. También tenemos el director de fotografía, que es algo muy importante. Ah, exacto, tenemos un director de fotografía, una persona con la que ya he trabajado mucho antes en Suecia. Es un fotógrafo que es mitad sueco, mitad gambiano, Fanson Inge, que estaría viniendo no solamente a la película, sino también a tratar de crear escuela de una manera diferente de hacer fotografía, que te garantiza bajar costos, pero yo diría que triplicando la calidad de la imagen. ¿Qué han pensado usted con esta producción? Conquistar el mundo. Ese es, o sea, queremos tener una película. A ver, por la experiencia que tenemos en otras producciones, lo que hemos podido ver, pues, de mi parte como escritor y también como apoyando otras producciones, a través de la gerencia de RCN Cine, que estuve de gerente de RCN Cine en Bogotá hasta mayo del año pasado. Hombre, yo creo que nosotros podemos tener una película que pueda tener una dimensión no solo nacional, sino continental. Es una película que ya tenemos varios elementos, como bien lo decía Juan Álvarez, que nos van a posibilitar la distribución a nivel internacional. Estamos totalmente seguros que esto va a ser una sorpresa en diferentes partes del mundo, porque es que lo que se ve de Medellín no es eso. Vamos a estar mostrando otra cara de la ciudad, y como bien lo decías antes de entrar al aire, hombre, es que hay que mostrar las cosas, pero es que lo bueno también hay que mostrarlo. Lo bueno y también es realidad. También es realidad. Pero me parece muy particular, antes de entrar nosotros al aire, hubo dos tips muy particulares, que hoy en El Colombiano salió en el titular en primera página. $250 entran a la ciudad al día por turista, ¿cierto? Esa es una película con la que queremos atraer turistas, que vengan a la ciudad. Y lo segundo fue la noticia del New York Times, que Colombia era un destino para visitar en el 2010. Definitivamente queremos mostrar la ciudad en todo su esplendor, con unas historias de vida que sean muy importantes, válidas, pero sacadas completamente del marco del narcotráfico, de la violencia, de la prostitución. No, ese no es el referente que nosotros tenemos, ¿cierto? El referente que nosotros tenemos son los verdaderos valores antioqueños, que vienen de antaño: el trabajo, la tenacidad, el esfuerzo, el que para salir adelante uno tiene que estudiar, tiene que esforzarse, que somos gente honrada, honesta, que hacemos las cosas bien, que respetamos una institucionalidad. Y lo particular es que vienen dentro de esas cuatro historias, que cada una tiene su connotación, pero por debajo siempre está el amor. De esas cuatro historias, en tres de las historias, quienes vienen a enamorarse vienen de afuera. Vienen una asesora sueca, la actriz sueca, viene un empresario mexicano y viene un médico bogotano, ¿cierto? Vienen y se enamoran en la ciudad de la eterna primavera. Entonces es un poco eso, es un poco eso, mostrar esa otra cara de la ciudad, esos otros matices, que retomando, creo que afuera se van a ver extraños, pero van a ser mostrados y expresados con un lenguaje universal, con una postura muy natural y con un plot, con unas líneas narrativas también universales, que son historias con las que se puede identificar cualquier persona en Tokio, en Londres, en Buenos Aires o en Sydney. En Colombia, patrocinar un baile de reggaetón es muy fácil. Vaya usted, patrocine una ópera, es bien complicado. Yo les pregunto a ustedes, de pronto otras películas tan violentas fueron fáciles de financiar. ¿Cómo ha sido el contacto, el concepto que se han llevado las personas que han visitado a ustedes para financiar esto? Bueno, es bien importante esa pregunta por varias cosas. Primera, desde el 2004, con la entrada de la ley de cine, ha sido mucho más fácil y se ha generado una dinámica diferente para el cine en Colombia, ¿cierto? Pero hay algo particular. Yo estoy radicado nuevamente después de 10 años. Estoy radicado hace 4 meses aquí en Medellín, otra vez. En Bogotá ya los empresarios, los inversionistas conocen la ley de cine, les han llevado proyectos, conocen la dinámica, pero aquí en Medellín no se ha dado tanto esos procesos, siendo pues que es una ciudad industrial tan importante. Pero adicional a este tema de la financiación, que es tan complejo, porque como bien lo dices, es muy fácil patrocinar una rumba electrónica o un baile de reggaetón. Adicional a ello, nosotros también, gracias a la experiencia que tiene Juan Álvarez en la creación de formatos para televisión en Europa, estamos proponiendo otras cosas diferentes, ¿cierto? Estamos proponiendo a los empresarios, mire, esta es la película, invierta en ella, pero no solo porque qué bueno invertir en una película de Medellín o colombiana, es que vamos a tener, ya estudiamos su marca, sus productos, sus servicios, sabemos cuál es la filosofía esencial de su empresa y vamos a transmitirla a través de la película. Vamos a poner un personaje que interiorice los valores suyos y que en un momento determinado, cuando aparezca la marca suya, no va a ser una aparición así como sacada del sombrero del mago, no, va a ser una aparición que narrativamente es concreta y que va a dejar a la gente, a las personas, a la gente que va a ir a los teatros, le va a dejar una idea clara a tal empresa, a tal otra empresa. Y en un contexto natural. En un contexto natural. Entonces estamos creando también todas estas estrategias de comunicación integradas para invitar a los inversionistas, a que inviertan en este proyecto. Muy bien, Juan Álvarez, ¿qué no se nos queda ver como para comentarle a los oyentes? Mira, una de las cosas más importantes de pronto es, o sea, en Medellín la industria audiovisual apenas se están haciendo, ¿cierto? Para crear industria eso tiene que ser un negocio. Sí, claro. ¿Cierto? O sea, no, uno no se puede esperar en invertir dinero en una película y ya. Pues no, esto, las estrategias que estamos proponiendo son estrategias donde estamos minimizando los riesgos que pueda tener una inversión, ¿cierto? O sea, con la ley de cine, el capital en riesgo solamente es del 58%, o sea que ya es una, yo creo que hay pocos fondos de inversión que te garantizan un riesgo tan bajo, y con las estrategias de comunicación integradas que estamos proponiendo, pues es bajar los riesgos aún más. Hay otra parte que me parece que es importante resaltar, que son las referencias que existen como películas que podrían, o sea, referentes a las cuatro estaciones de la primavera, o sea, está Love Actually, Realmente Amor. Que es de pronto la película que dramáticamente sería la más cercana, pero también tenemos otras tres que podrían ser pensadas como ejemplo de cine proyecto ciudad, donde está Vicky Cristina Barcelona, que promovió a Barcelona turísticamente de una manera, como decía Luis Miguel Úsuga decía: hombre, yo conocí el proyecto y el impacto que tuvo sobre la ciudad. Ninguna inversión da esa rentabilidad. Ninguna. Claro. La municipalidad municipalidad de Barcelona invirtió $1 millón de euros en esa película. Creo que en el año siguiente, tangibles, pudo contar más de 15 millones de euros que le estaba retornando la película. O sea, invertir uno para en el año siguiente ganar 15, eso no lo da ningún negocio. Claro, ¿cierto? Pero como referente, Barcelona también puede ser una, o sea, ya es una ciudad bastante turística, pero entonces cojamos el caso de quiere ser millonario, ¿cierto? donde tenemos una ciudad como Bombay, que podría de pronto de alguna manera tener una fama muy parecida a la que Medellín tiene en el extranjero. Y también hay unos ejemplos muy muy fuertes de lo que esta película, incluso hablando de una realidad bastante fuerte, hizo por el turismo en la ciudad. Y también tenemos el ejemplo de Amélie, como no solamente la industria audiovisual y turística, sino también bienes raíces, ventas de una cantidad de productos que solamente se consiguen en París, que también se han enriquecido, o sea, industrias que de verdad se han nutrido de tener una plataforma como una película que venda la ciudad, ¿cierto? O sea, no es una estrategia que nos estemos inventando, ya se ha utilizado y es muy efectiva. En Amélie, por ejemplo, en el barrio donde fue la gran parte del rodaje, las propiedades, casas, locales, apartamentos, se triplicó el precio vía demanda de extranjeros en un año, año y medio después de la proyección de la película. Entonces como bien lo dice Juan, no estamos inventándonos la rueda, no nos estamos inventando nada nuevo, estamos aplicando unas fórmulas que hemos identificado y hemos visto como exitosas para plantearlas con las cuatro estaciones de la primavera a los inversionistas. Muy importante algo: nosotros queremos que todos los inversionistas de las cuatro estaciones de la primavera queden absolutamente felices, queden esperando cuando viene el próximo proyecto, porque es que queremos es crear acá, apoyar la creación de una industria y ser partícipes vitales y de punta de la industria en Medellín. Perfecto, muchas gracias Andrés y Juan, Andrés Lopera y Juan Álvarez, escritor y productor y gerente de producción respectivamente de las cuatro estaciones de la primavera. Que tengan mucha suerte. Al éxito a veces se le dice suerte, pero es una costumbre que tenemos. Es decir, nuestros parabienes para su trabajo. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación, y estaremos contando todos los avances que llevamos con el proyecto. Muchas gracias, Eduardo. Radio Popular, solo hay una, y es de Todelar. Radio Popular, solo hay una, y es de Todelar. Si desea realizar el Diplomado en Logística Internacional en la Fundación Universitaria María Cano, llame gratis al 018000-412-266 o visítenos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Ser gente de Confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de Confiar se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de Confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es Confiar. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Accord Antioquia. Comunicamos el deporte. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria María Cano. Estamos comprometidos con un conjunto de metodologías enfocadas a la resolución de problemas mediante el análisis, diseño y gestión de sistemas para cumplir con los estándares internacionales de la educación superior. Llama gratis al 018000-412266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. El gobierno departamental de Antioquia solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Del día y 41 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Saludamos a otro de nuestros colaboradores, el doctor José Abad Zuleta Cano, abogado. Buenas tardes, doctor. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, amables oyentes. Muy satisfactorio estar este nuevo año con ustedes. Pero empieza un año con muchísimas complicaciones, y complicaciones muy dolorosas. Complicaciones que, además de dolorosas, por trágicas, empiezan a generar una especie de confabulación ideológica en términos religiosos. Y digo confabulación ideológica porque yo pienso que no hay un solo ser en el planeta que no sienta como suya la tragedia del pueblo haitiano. Hace poco, en un viaje internacional, tuvimos oportunidad de observar pues la isla, y observamos también Cuba y todas estas islas del Caribe, y veíamos la belleza y la magnificencia del planeta, belleza y magnificencia del planeta que tenemos que remarcar en términos objetivos del planeta en formación. Con la tragedia de Haití nos encontramos con un fenómeno muy complejo y que está siendo inhumanamente utilizado. Me explico. En los círculos normales empiezo a escuchar que lo sucedido al pueblo de Haití es un castigo de Dios, porque allí se practica el vudú y unas formas de culto religioso distintas a las tradicionales. Estamos hablando de la religión católica, de la religión musulmana, estamos hablando de esas tendencias protestantes tan en boga en los Estados Unidos, y entonces empieza uno a escuchar frases como esta: qué tristeza con el pueblo haitiano, pero es que eso es por dedicarse al vudú. Y lo más aterrador, encuentro en internet al famoso pastor Pat Robertson. Es un pastor protestante muy famoso en los Estados Unidos, que dice que eso le pasa al pueblo de Haití por dedicarse a las prácticas demoníacas. La pregunta es: si estos personajes creen en algún dios, ¿tienen el patrocinio de ese dios para el escarnio del sufrimiento de estos seres humanos haitianos? Si estas personas que entregan ese tipo de manifestaciones creen en algún dios, ¿están convencidas que su dios es el único? Y además que es un dios vengador, es un dios vengativo, que además es un dios malo. Porque yo no puedo creer, y disculpen mi amable oyente, yo no puedo creer que un Dios sabio, omnipotente, omnipresente, que en el que deben confluir todas las virtudes, entre comillas, humanas, es decir, bondad, caridad, ternura, solidaridad, pueda en su caletre, es decir, en su mente, si es un Dios con mente, que ya yo no sabría cómo materializar a cualquier dios de los que nos hablan tanto. No entiendo cómo podría un dios en su caletre, en su imaginación, cranear una venganza contra el pueblo haitiano como la de mandarles un terremoto. Yo no lo entiendo. Obvio, advierto a los oyentes, no creo en dioses, para que quede clara mi exposición. No creo en dioses. no creo en iglesias. Y cada día se reafirma más mi no creencia en dioses con expresiones de seguidores de religiones y de dioses como las que he tenido que escuchar y ver después de la tragedia del pueblo haitiano. En mi visión materialista existencialista lo que sucede es simple: el planeta está en formación. El pueblo de Haití, sobre todo la parte de Puerto Príncipe, esa bahía, hace parte central de una de las fallas, la falla de California, si no estoy mal, que empalma con la falla del centro de Asia. Y sabemos que las fallas son aspectos geológicos que están en constante formación. Incluso esa falla toca partes, en el extremo de la falla, toca partes del continente suramericano, específicamente de Colombia y parte de Centroamérica. Entonces, si el planeta está en formación, y lo vemos a diario, si el planeta está en formación, no son inhumanos aquellos que pretenden ubicar a cualquier dios como vengador del pueblo de Haití porque culturalmente practica el vudú, el candomblé y otras formas religiosas. Me parece que es más inhumano el ser, entre comillas, humano que pretende hacer creer que se trata de una venganza de un dios. Si hablamos en términos geológicos y entendemos que el planeta está en formación, eso nada tiene que ver con la divinidad, ni con la práctica del vudú, ni del candomblé. Si así fuera, el planeta todo hacía rato habría desaparecido por esa conciencia inhumana que manifiesta continuamente. Yo soy solidario con el pueblo haitiano. Me duele. Como me duele toda la tragedia humana en todo el planeta. No tengo magia. No tengo poder para resolverlo. Yo no creo el planeta ni lo voy a arreglar. Pero sí me duele profundamente que los farsantes de las religiones, y lo digo en términos absolutos, farsantes de las religiones, pretendan hoy alabar a sus dioses, engrandecerlos en vanagloria, obviamente, al pretender que es la venganza de un dios con el pueblo haitiano. ¿Qué tienen que ver los niños y las niñas y los ancianos y las ancianas haitianas con una tradición cultural del vudú para que un dios no tenga en cuenta su dolor? Por eso son farsantes. Por eso me duele que a la tragedia del pueblo de Haití se le agregue ahora la otra tragedia, el caos intelectual al pretender desde lo religioso que es un castigo de algún dios, que no debe ser dios de nada bueno porque es un dios vengativo y termina siendo más malo que los seres que ha creado y los seres que le siguen. Solidaridad con el pueblo haitiano, pero además también solidaridad con todos los colombianos, con todos los seres del mundo que están sufriendo hoy miles de tragedias, especialmente esa que les hace creer en un dios vengativo. José Abad Zuleta, de AP Comunicaciones, la revista de la radio. En Skolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnología en sistemas, mercadotecnia, gestión financiera y comercio exterior. Skolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.skolme.edu.co. 38 años formando profesionales. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria María Cano. Estamos comprometidos con un conjunto de metodologías enfocadas a la resolución de problemas mediante el análisis, diseño y gestión de sistemas para cumplir con los estándares internacionales de la educación superior. Llama gratis al 018-041-2266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Fundación Universitaria María Cano. El gobierno departamental de Antioquia, solidario con los damnificados del terremoto en Haití. A través del DAPAR, nos hemos unido a la campaña de recolección de ayudas adelantada en toda Antioquia. Hacemos un llamado al pueblo antioqueño para que se solidarice con quienes lo han perdido todo y hagan llegar sus donaciones a la sede de la Cruz Roja Colombiana en la Avenida Guayabal. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Ser gente de confiar es todo un privilegio. Usted como asociado de confiar se beneficia de ahorro y crédito. Banca electrónica, programa de confiar en la educación, actividades de lúdica, recreación y deporte, previsión exequial gratuita, protección efectiva, seguros y una amplia red de agencias. Confiar, en línea con el servicio y la confianza. Porque el futuro es confiar. Al ritmo del deporte. Saludamos a esta hora a Elkin José Villa. Elkin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo para todos los oyentes a esta hora. Un resumen deportivo que básicamente tiene que ver con las novedades del fútbol profesional y el fútbol internacional. Sobre todo porque cada día que pasa pues se va acortando el tiempo de preparación de los equipos y se va acercando el momento del inicio de las diferentes responsabilidades. Para los equipos colombianos, el torneo de este primer semestre, y en especial para Medellín, para el conjunto Atlético Junior y para el Once Caldas, su participación en la Copa Libertadores de América de esta temporada. De modo que vamos a ver qué va a ocurrir. Se han presentado varias novedades durante los últimos días, muchas también, como siempre se acostumbra, muchas especulaciones sobre llegada o salida de jugadores. Por los lados del campeón colombiano Independiente Medellín, decimos que en la semana se cerró el negocio de Jackson Martínez. Después de muchos días de ires y venires, se definió la llegada a Jaguares de Chiapas. Incluso debutó ayer en un partido frente a Cruz Azul en el torneo mexicano. No pudo anotar, pero estuvo con oportunidades de gol. De modo que el tema de Jackson Martínez ya quedó completamente cerrado. Una negociación importante para Independiente Medellín, y ya el jugador hizo su primer partido con este equipo, que es uno de los últimos, de los más nuevos llegados a la primera división del fútbol mexicano, pero que ha llegado con fuerza y es uno de los equipos importantes realmente en esta liga. Medellín, pues aparte de las contrataciones de Almeida, de la contratación de Barahona, el volante del Atlético Huila, y de las posibilidades que se siguen mencionando, hay de pronto rumores sobre el tema de Miguel Caneo, hay rumores sobre Roberto Polo, ese delantero que estuvo en el equipo de la Equidad. Se llegó a hablar incluso de que el chileno Reinaldo Navia sonaba para Independiente Medellín. De modo que hay muchos rumores, pero todavía en forma concreta nada. También se había hablado la semana anterior del caso de Tresor Moreno como también posibilidad de refuerzo para el equipo rojo. De manera que el Medellín se sigue moviendo, se está tratando de reemplazar a los jugadores que se fueron, el caso de Mosquera, el caso de Jackson Martínez, sobre todo estos dos, quizá los dos jugadores más importantes en el andamiaje ofensivo de Independiente Medellín. El equipo termina ya, está en la recta final de su pretemporada, porque recordemos que el 31 de enero, en cuestión de dos semanas, estará comenzando el campeonato, y en muy pocos días después también el inicio de la Copa Libertadores para Independiente Medellín. Durante la semana, una marcha de la afición roja, de una gran parte de la afición roja, por las calles de Medellín hacia el centro administrativo de la Alpujarra, porque, bueno, sigue todavía la preocupación por la dificultad que tiene Independiente Medellín para utilizar el estadio Atanasio Girardot en dos partidos muy importantes de Copa Libertadores, como son el partido frente a Corinthians y el partido frente a Cerro Porteño. Entendemos y reconocemos indudablemente la preocupación de la gente de Independiente Medellín, de sus hinchas, de sus directivos, pero también hay que entender un poco la posición de la administración. Sobre todo, el argumento más importante que tiene la administración municipal es que ya le había notificado a los equipos antioqueños desde el año pasado, desde antes de terminar el torneo, que esto iba a suceder. De modo que tal vez hubo un poco de tranquilidad por parte de los directivos de los equipos, quizá pensaron que no iba a ser tan estricta la situación, pero ahora se están dando cuenta de que es así, y la dificultad de Medellín para tener una sede importante para sus partidos de Copa Libertadores pues está ahí pendiente. Por los lados de Nacional, el equipo debe regresar hoy después de su pretemporada en Argentina. Le ganó 2-0 a Tigre, perdió 3-2 con Belgrano. Hay una posible última contratación, el caso de Nicolás Pavlovich, un delantero de 32 años de Argentino Juniors. Estaba por cerrarse la negociación en las últimas horas y sería la última contratación que tendría Atlético Nacional para afrontar su importante reto este año en el torneo colombiano. Nacional debe regresar hoy de territorio argentino para terminar su parte de pretemporada en Colombia,